y poder contar lo que hiciste, mirando a conocer lo profundo de tu amor. Tu amor, ese amor que un día me llegó, nueva fuerza dio a mi corazón, dando a conocer lo profundo de tu amor. Tu amor, por tu amor que grandes hacia mí, por tu misericordia que hasta mí llegó, en agradecimiento yo te entrego todo mi corazón. Tómalo, Señor. Quiero compartir todo mi sentir y poder contar lo que hiciste en mí, dando a conocer lo profundo de tu amor. Tu amor, ese amor que un día me llegó, nueva fuerza dio a mi corazón, dando a conocer lo profundo de tu amor. Tu amor, por tu amor que grandes hacia mí, por tu misericordia que hasta mí llegó, en agradecimiento yo te entrego todo mi corazón. Tómalo, Señor. Todo mi corazón, tómalo, Señor. Por tu amor que grandes hacia mí, por tu misericordia que hasta mí llegó, en agradecimiento yo te entrego todo mi corazón. Tómalo, Señor.